Dios, oh Dios, que sea el Santo Espíritu el que lleve el mensaje a cada corazón. Yo no conozco las vidas, yo no conozco las necesidades, yo no conozco las debilidades incluso, pero tú, oh Dios, nada te es oculto. Así que oramos que seas tú trabajando, que seas tú obrando y que uses a este inútil siervo para enseñar tu palabra. Obra, Señor, a pesar de mí mismo y a pesar de mi incapacidad en la vida de cada uno. Oramos así agradecidos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Hemos estado estudiando durante algunos meses atrás el Antiguo Testamento. Y nos hemos dado cuenta que el Antiguo Testamento no es lo que para muchos era. Una serie de mandamientos y de estatutos. Lo que en el Antiguo Testamento vemos escrito diciendo el que haga estas cosas vivirá por ellas. Vemos ahí un mandato de obras. En el Evangelio ahora, en la gracia que estamos, leemos que dice el justo por la fe vivirá. Pero yo quiero que veamos hoy Deuteronomio de una forma especial. Que veamos no un libro de mandamientos, aunque el nombre en sí significa segunda ley. Y aunque está dado a la segunda generación de judíos que salieron de Egipto, puesto que la primera generación ya había muerto. Ahora venían jóvenes, había personas nuevas que no conocían el problema que había pasado en Egipto. Otros no conocían lo que era la adoración a Dios. Otros no sabían lo que eran los mandamientos que Dios había dado a Moisés. Y teníamos aquí un pueblo que iba a entrar a una tierra prometida, pero sin mandamiento. Entonces Dios decide darle a ellos una segunda ley. Y he aquí entonces, Deuteronomio, la segunda ley. Tendremos pues nosotros que tomar lo que Deuteronomio está hablando ahora acerca de una diferencia en cuanto a nuestra forma de llevar las cosas en las cosas de Dios. Antes nosotros pensábamos que todo sería cumplir, todo sería hacer, todo sería llevar a cabo los mandamientos, los estatutos, pero realmente nos hemos dado cuenta que la verdad de todo cumplimiento es el amor a nuestro Dios. No va a haber un cambio en vida si no hay amor por Dios. No va a haber un cambio de actitud si no hay amor por Dios. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué no puedo cambiar? Señor, ¿por qué empiezo algo y rápido lo termino, lo dejo? ¿Por qué la lectura bíblica me es tan difícil? ¿Por qué ganar almas me es tan pesado? ¿Por qué ir puntualmente a la iglesia me cuesta tanto trabajo? Yo creo que ha de ser porque nos falta más amar a nuestro Dios. Más amar a Dios. Si amáramos a Dios como amábamos antes, me quiero acordar de cuando yo andaba de novio con mi esposa. Oh, mi casa estaba lejos de su casa. Y no había para el transporte, así que ahí había que caminar. Había que caminar bastante. Y el tiempo se pasaba rápido. Y las distancias se cortaban paso a paso, rápido, porque había amor de por medio. Cuando amamos a Dios, cualquier tiempo, cualquier cosa, cualquier circunstancia, es poca cosa porque estamos con la fe y la esperanza puesta en aquello hacia lo cual proseguimos. Cuando la vida espiritual es tan valiosa para nosotros, no importa qué nos cueste, porque aquello que estaba, vamos a buscar, le amamos. Cuando usted y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, no hay sacrificio que valga. No hay necesidad que hacer porque ahora nosotros amamos al Señor y no importa lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer gozosos. Es tan difícil para los padres inyectar a nuestros hijos amor por Dios. Nuestros hijos piensan que están obligados. Nuestros hijos piensan que estamos con una espada en la espalda para que si tú te descuidas te la encajamos para que veas que tienes que servir a Dios. Oh, cómo quisiéramos los padres que los hijos amaran a Dios, pero que lo amaran con todo su corazón. Pero déjeme decirle que no lo van a amar hasta que nosotros le amemos con todo el corazón. Tendremos pues que caminar juntos de la mano y oír estas palabras antiguo testamentarias con un énfasis neotestamentario. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas frases son importantísimas para un judío. El judío le llamaba el Shema, porque así empieza la frase, oye Israel, Shema. y decía la palabra de Dios que tenían que recitarlo todos los días, al levantarse, al acostarse y al levantarse, dos veces al día. Cada judío conocía esta frase y otras más, y que conocían como algo necesario para su vida todos los días. Todos los días tendrían que repetirlo. Estamos ahora, hermano, usted y yo, ante un verdadero concentrado de lo que es la verdadera religión. Estamos aquí en estos versículos con una verdad de lo que es el verdadero cristianismo. No es cumplir, no es ir a la iglesia, no es solamente abrir la Biblia y terminar para recibir un reconocimiento. Con todo y que me gozo en que los hermanos sean reconocidos porque para que sean alentados. Pero debe de haber un amor, hermano. El judío dejó el espíritu, dejó el centro del mandamiento y tomó solamente la ley. Para aquellos que no sabríamos qué está pasando con los judíos, el judío lo tomó tan literal que empezó a hacer cosas escritas con la palabra de Dios, unos pequeños cubitos, las ponía en su frente y se las amarraba y vivía con ellas aquí. Otros judíos, fariseos religiosos, tomaban sus mantos que le colgaban aquí, los flecos de sus mantos, y escribían la palabra de Dios en ellos. Y oraban de esta manera como el fariseo, el publicano, ¿se acuerda en la parábola del Señor? Así oraban. Se habían desviado del verdadero mandamiento de amar a su Dios. Cuando usted y yo amamos a Dios, amamos todo lo que representa a Dios. Amamos las almas, amamos el cantar, el adorar, el evangelismo, amamos los hermanos, amamos la comunión, amamos todo lo que es la obra de Dios. Cuando verdaderamente amamos a Dios. Mira, hermano, cuán importante es para usted y para mí esta primer palabra, oye, oye. El amar es aprender a oír. Los que somos esposos sabremos que si amamos a nuestra esposa, tendremos que oírla, ¿no es cierto? Porque a nuestra esposa le gusta contarnos todo lo que a ella le pasa en el día. Y en una hora nos cuenta todas las 10 horas que estuvimos fuera. Si le amamos, le vamos a oír. Si usted no le escucha, su esposa dirá, es que ya no me quieres igual. Si usted no escucha a Dios, usted no ama a Dios. Usted debe aprender a agudizar su oído espiritual para aprender a escuchar la voz de Dios. Hemos de aprender a oír. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí tendremos una gran verdad declarada. Una gran verdad declarada es esta, oye, que el hombre debe aprender a oír. La verdad declarada es esta, que Jehová es nuestro Dios, un ser grande, un ser infinito, un ser sobre todo ser, un ser que no se le escapa nada, un ser cual no hay otro igual, un ser que tiene unicidad, integridad en sí mismo, tres personas en una, único, incomprensible, insondable, ese es nuestro Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ese es nuestro gran Dios, hermano. Debes aprender a oírle. Uno es. No hay nadie como él. Ese uno, hermano, con todo y que nuestro español nos lleva a pensar en uno singular, realmente es un Dios plural. Este uno es uno unido. No niega la Trinidad, simplemente enseña que Dios es uno. No entiendo, dirá usted. Yo tampoco. No lo puedo entender. Es un Dios tan especial y tan grande que no cabría en nuestra mente. Cuando usted y yo buscamos de Dios, hermano, conocemos a ese Dios verdadero. Quiero llevarles a Juan capítulo 10, versículo 30. Veremos varios versículos, no pierda Deuteronomio capítulo 6. Vamos a regresar por allá. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno, somos. Un Dios único, uno somos, Juan 17:20. Dice así, mas no ruego solamente por estos, sino por también por los que han de creer, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, todos, plural, sean uno, singular, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. He ahí la unidad de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermano, para poder amar a Dios, tendremos que conocerle. Tendremos que saber quién es verdaderamente nuestro Dios. Cómo el Señor es y cómo el Señor le gusta que hagamos las cosas. Cuán hermoso es que al conocer a Dios, nuestra reacción primaria es amarle. Mira, hermano, para apreciar más a nuestro Dios, déjeme le digo algo. No hay ninguna deidad, no hay ninguna religión, no hay ninguna fe, ninguna creencia, ninguna estandarte religioso que pida ser amado. Ningún ídolo pide amor. Pero Dios, el cual es el Dios vivo y verdadero, pide que le amemos. De una forma tan especial, de una forma tan grande, que sea lo más grande que usted y yo podríamos amar algo o a alguien. Ese es el amor que Dios quiere. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Vamos una vez más a Deuteronomio capítulo 6 y veremos una gran necesidad manifestada. Una gran necesidad manifestada, versículo 5. Y amarás. ¿Sabe qué, hermano? No es un consejo. No es una súplica. No es una opción, no es un a ver si puedes, no es un inténtalo, no es un esfuérzate, es una orden. Amarás al Señor, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo debe ser ese amor? Con todo lo que tengas, con todo lo que tú puedas. El corazón viene a ser aquí el centro de toda personalidad, tu conducta, tu manera de ser. Eso, con todo eso debes de amar a Dios. Luego dice también, con toda tu alma, el centro de tus emociones, el centro de tus sentimientos, el centro de tus decisiones. Con eso todo, completito, debes de amar a Dios. Y luego dice también, con todas tus fuerzas. Las fuerzas son tu capacidad. Muchos de nosotros queremos amar a Dios domingo por la mañana, pero en el tiempo del trabajo, en el entre semana, nosotros nos debemos a nuestro trabajo. Es que me debo a mi profesión. Todas tus fuerzas son de Dios. Todo tu aliento es de Dios. Toda tu capacidad es de Dios. Todos tus bienes son de Dios. Tú le perteneces a Dios completito. No hay una parte en lo que se divide lo secular y lo espiritual. Todo tú eres propiedad del Altísimo y Él es espiritual. Oh sí, con toda tu alma, con todo tu corazón, alma y fuerzas. Comparemos con un versículo, un pasaje más, Mateo 22:36. Vamos a compararlo, este pasaje con este otro. Y usted me va a ayudar a encontrar una diferencia. Mateo 22, versículo 36 y 37. Así dice la palabra de Dios. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es la diferencia en estos dos pasajes? Está cambiando lo que es fuerzas por mente. Antes se nos decía, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Hacer, cumplir, efectuar, tener ritos, llevar ofrenda, hacer mandamientos, cumplir rituales. Hoy se nos dice que vas a amar a Dios con toda tu mente. ¿Se fija el contraste? La más grande lucha de todos los tiempos se lleva a cabo en cada mente de cada hermano. Tu mente es una lucha constante en cuanto a tu lucha espiritual. Efesios 6, capítulo, versículo 11 en adelante nos habla sobre eso. Y no vamos a ir allá, solamente quiero recordarles que estamos frente a una lucha espiritual. Y dice Dios que debes de amarle con todas tus fuerzas, sí, pero Cristo ahora nos añade una verdad más todavía. Tu mente también es de Dios. Por eso el judío se metía en muchos mandamientos, en muchos rituales, pero repudiaba a su mujer y agarraba a otra. Por eso decían ellos, hay que cumplir la ley, hay que hacer esto, pero al menesteroso lo despreciaban. Por eso Cristo les enseñaba mucho acerca del que es el verdadero prójimo, del buen samaritano, ¿se acuerda? Pero ahora viene un mandamiento nuevo: tu mente es de Dios. Cristo dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pues ahora os digo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. El primer pecado, hermano, cuando empezamos a ver pecados y vemos el robo, por ejemplo, no empezó siendo robo. Empezó con una codicia. Y el pecado que después se llevó a cabo en sus manos, antes se llevó a cabo en su mente. Dice Dios: vas a amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también con toda tu mente. Piensa en Dios. Medita en Dios. Cuando venga pensamientos a tu corazón y que tú digas: este pensamiento no es de Dios, este pensamiento es de lascivia, es incorrecto, este pensamiento de envidia no es correcto, este pensamiento de odio no es correcto, entrégaselo en las manos de Dios para que le ames con toda tu mente. De lo contrario, hermano, estamos fallando en un mandamiento. No es quien quiere, no es quien puede. Aquí no estamos viendo los que pueden y los que no pueden, estamos viendo los que obedecen y los que son rebeldes. Es todo. Si tú no amas a Dios con todo tu corazón, estás faltando a lo que Dios está mandando. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. No podremos decir al Señor: Señor, te amo, y estar desobedeciendo sus mandatos. No podemos decir al Señor: Señor, yo te amo a ti, pero aborrezco al hermano. Yo te amo, Señor, pero vivo de lo que me robo. Yo te amo, Señor, pero aborrezco lo que los hermanos cuentan, platican y la comunión con ellos. No podemos hacer así. Si amamos al Señor, vamos a amarle con todo el corazón, con toda nuestra personalidad, conducta, con toda nuestra alma, que son nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Le vamos a amar con todas nuestras fuerzas, que es toda nuestra capacidad. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tendrás usted, mi hermano? ¿Tiene un empleo? Entrégueselo a Dios. ¿Tiene un vehículo? Sírvale al Señor con él. ¿Tiene bienes? Póngalos en las manos de Dios y ame con eso a Dios para que sea bendición. ¿Tiene usted mente? Úsela para Dios, no para el mundo. El Señor quiere recibir de usted ese amor completo y genuino. Vimos una gran necesidad manifestada y ahora veremos una gran petición presentada. Igual versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios. Amar a Dios, hermano, le vamos a amar porque Él nos amó primero. Ninguno aquí ama a Dios porque de Él nace amar a Dios. Le amamos a Él porque Él es bueno. Le amamos porque Él nos amó y nos dio a su Hijo en rescate por nuestra vida. Le amamos a Él a pesar de lo que usted y yo somos. Mira, hermano, vea Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Mire, hermano, Dios le ama a usted, pero no porque usted es alguien, sino a pesar de lo que somos, Dios nos ama. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hermano, nosotros no merecemos el amor de Dios. Nosotros no merecemos que Dios haga todo lo que hace por nosotros. Un hermano un día decía: Señor, danos lo que merecemos. Hermano, cállese, no diga eso. No diga eso. Usted y yo merecemos la condenación, el infierno, el castigo, las llamas ardientes. Nosotros no merecemos lo que Dios nos da. Todo viene por su gracia. ¿Y sabe qué dice el Señor? Tienes que amarme. Tú debes amarme. 1 Corintios capítulo 1, quiero enseñarles también acerca de esto. Dice así, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A pesar de todo, hermanos, el Señor nos ama. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestra conducta, Él todavía tiene amor por nosotros. Hermano, ¿te imaginas el corazón de Dios por nuestros pecados? El llanto del corazón del Santo de los cielos por causa de nuestras maldades y lo que hemos obrado en contra suya, mereciendo el castigo, Él nos da de su amor y nos redime y nos levanta. Nos amó a pesar de lo que somos. Quiero regresar a Deuteronomio porque nuestro estudio se basa en ese pasaje para entender el amor de Dios en el Antiguo Testamento. Nos amó para ser santos, versículo 10, capítulo 10, versículo 15. Dios nos amó para ser santos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dice la palabra de Dios que Dios se agradó de nosotros para escogernos, para santificarnos. Nos llamó porque se agradó de nosotros. Se agradó Dios de nosotros de tal manera que Él quiso bendecirnos. Pero debemos recordar que no es por nuestra capacidad, que no es porque somos alguien que estamos de pie delante de los ojos de Dios, sino porque el Señor tiene en su gracia que nos llamó, nos amó para ser santos. Nos amó para darnos bendición. Capítulo 23, versículo 5. Si quiere usted escucharle solamente, está bien. Quiere ir allá, vamos allá. Sirve que le hace más llevadero el texto. Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Hermano, Dios nos amó de tal manera que aunque venga algo que es malo, lo transforma en bendición. Dios te amó de tal manera que aunque vino esa enfermedad a tu vida, la transformó en bendición, en oración, en comunión, en conocimiento de que Dios está contigo, en unidad de la iglesia, o las pruebas han venido a fortalecer la iglesia. Enfermedades han venido aquí y allá, y hermanos han estado al pendiente, tal vez algunos al borde de la muerte, y hermano mío, pruebas han venido y han sido fortaleza en el corazón. Porque Jehová tu Dios te amaba y cambió la maldición en bendición. Oh, hermano, Dios tiene cuidado de nosotros. Nos amó para bendecirnos. Usted y yo tendremos que amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser. Hay una gran responsabilidad afirmada aquí. Vamos al Deuteronomio capítulo 6 otra vez. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted y yo amamos a Dios, hermano, yo no predico el evangelio de la prosperidad que hemos escuchado en otros predicadores. Un falso evangelio. Ese evangelio dice así: si tú eres rico, es que Dios está agradado de ti. Si tienes dinero, es que Dios tiene comunión contigo. Si tienes necesidad y enfermedad, entonces tú estás en pecado delante de Dios. Ese evangelio dice, si tú vas, buscas a Dios, Él te va a dar riqueza. Si tú tienes pobreza, es que no has buscado a Dios como debes buscarle. Eso no predicamos y eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Pero lo que sí es cierto es que dice el Señor que las aves de los cielos no trabajan y Dios las alimenta. Que los lirios no tejen ni hilan y Dios los viste. ¿Cuánto más no tendrá cuidado Dios de sus hijos? ¿Cuánto más el Padre Celestial no querrá bendecir a sus hijos y darles prosperidad? ¿Cuántos de ustedes que son padres quisieran ver un hijo suyo con hambre? ¿Cuántos quisieran ver a su hijo con zapatos rotos y esperando, papá, cómprame zapatos? No, hijo, así para que aprendas. No, queremos darle. Si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre? Hermano, si usted ama a Dios con todo su corazón, si usted se recrea en Él, si usted se levanta aún de madrugada y le busca con todo su corazón, si usted derrama lágrimas delante de su Dios, si usted va con Él y llora y se lamenta con Él y clama a Él y le pide a Él, oh, mi hermano, Dios va a escucharle. Dios va a escucharle y le va a proveer y le va a bendecir y le va a sostener. Dios tiene cuidado de nosotros. Él es bueno. Él es bueno. Versículo 10, 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Quiero que observe la calidad del amor de Dios. Un amor proveedor, un amor protector, un amor generoso. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, para que te vaya bien, hermano. Por eso nos damos de topes, porque no nos sale el negocio ese, pues. Porque el negocio que empezamos fracasó. Porque el tiempo que empezamos de un reavivamiento familiar, espiritual, con testimonio y devocionales familiares, fracasó porque no amamos a Dios, porque no lo buscamos. Dice Dios que si tú y yo, mi hermano, buscamos al Señor de esa manera, Él va a prosperar todo tu camino. Todo tu camino. Y aquella cosa que te va a salir mal es porque tu Dios te advirtió de que eso no te convenía. Y el que ama a Dios sabe que todo le ayuda bien, y lo entiende y lo acepta y dice, lo que Dios me ha dado a mí es lo mejor para mi vida. Oh sí. Y aprendemos a tener satisfacción con ese Dios grande. Aprendemos a tener contentamiento con ese gran Dios. Dios, hermano, nos amó de una manera tan especial y nos atrajo a Él para alabanza de su gloria. Capítulo 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardará sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y leamos el versículo 21 del capítulo 10. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Dios nos llamó y nos amó y nos buscó para alabanza de su gloria. El cristiano alaba su vida. El cristiano alaba su trabajo. El cristiano alaba su desarrollo, su desenvolvimiento en la sociedad. El cristiano alaba sus vacaciones, sus empresas. El cristiano alaba sus logros, sus metas. Hermano, dice Dios, ama a Dios y alábale solamente a Él. Tú estás puesto para servirle y para honrarle y para alabarle. Dios, hermano, nos amó de tal manera que nos permitió que le amáramos para provisión. 11:13, por favor. Son varios versículos, vamos allá todavía. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Sabe usted lo que era para un judío la lluvia? ¿Sabe usted lo que representaba para un jornalero que esperaba la bendición de Dios que no lloviera? Que de repente Dios dijera, no hay lluvia para el pueblo. Hoy día muchos creyentes viven en sequías espirituales, completamente. Buscan de qué manera un consejero les ayuda con sus hijos que están rebeldes. Buscan de qué manera un consejero matrimonial viene y une otra vez su matrimonio que ustedes mismos han destrozado. Porque no hemos amado a Dios como debemos amarle. Y Él se ha encargado de dar sequía, de parar la lluvia espiritual. Él ha permitido que haya sequía para que el corazón se ablande. Muchos pasajes de la Biblia dicen que a pesar de todo eso, le dice al pueblo, mas no os volviste a mí. Hermano, ame a Dios con todo su corazón y el Señor traerá provisión. Ame al Señor con todo su corazón y Él dará la lluvia a su tiempo. Y va a recoger su vino, su grano, su aceite, su provisión, su sustento, su alimento. Dios se agradará de proveerle a usted. Mira, hermano, yo le invito a amar a Dios con todo su corazón. Y le invito a que pruebe a Dios. Pruébelo, pruébalo, dígale al Señor, Dios mío, me voy a consagrar, me voy a entregar, voy a buscar la iglesia, voy a amar las almas, voy a amar tu palabra, voy a obedecer tus mandamientos. Pruebe al Dios y verás si el Señor no abre las ventanas de los cielos. Pruébelo. Dice el Señor, capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dice Dios que Él pide que tú le ames, que le amemos para una buena vida. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. No está hablando de vida o muerte física. Está hablando de vida plena, de una vida satisfactoria en ti. Habremos momentos de nuestra vida, tendremos momentos de nuestra vida que tendremos provisión. Tenemos el refrigerador con alimento, con despensa, nuestro auto en la puerta y nuestra vida realmente, hermano mío, está seca, vacía. Nuestra vida no la disfrutamos. Sentimos que algo nos falta. El hombre disipador que se llena de alegría humana y carnal, el hombre que se embriaga y que tiene aventuras aquí y allá, llega un momento de su vida que dice, no tiene caso mi vida. ¿Cuántos hombres en drogas han llegado al suicidio? ¿Cuántos hombres que han vivido haciendo infeliz a esposas o mujeres a esposos han llegado a un punto de decir, mi vida no tiene caso? Pero hay cristianos que viven en lo más humilde de la ciudad, trabajando arduamente por escasas monedas, pero viven una felicidad tan plena, tan satisfecha. Usted los saluda y les ve contentos, animados, y lo ve, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y los ve ganando almas, leyendo la Biblia, dando testimonio, se vienen en taxi desde quién sabe dónde y están puntuales en la iglesia, y nosotros con carro llegamos tarde. Oh, hermano, eso no debe ser así entre nosotros. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Para una buena vida. Para que vivas tu vida. Para que disfrutes tu vida. Si alguno de ustedes se ha apartado de las cosas de Dios, se han dado en el mundo allá afuera de la iglesia, lejos de la bendición de Dios, se ha dado cuenta que afuera no es vida. En el mundo no hay vida. La vida plena y satisfecha, correcta, está en las cosas de Dios. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Otra vez, hermano, habla de amor a Dios. Hermano, hemos visto versículos que no dicen cumple, haz, actúa, lleva a cabo, haz la obra, trae ofrendas. Hemos visto versículos que dicen ama a Dios. Ama a Dios y son mandamientos con promesa. Dios quiere darte, bendecirte, que tu vida sea una vida completa, satisfecha delante de los ojos de Dios. Una gran enseñanza aplicada. Vamos a aplicar un poquito. Capítulo 6 de Deuteronomio. Una gran enseñanza aplicada. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una aplicación a mi vida, hermano, es que Dios es real y único. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Estas palabras, este mandamiento debe estar todos los días en nuestro corazón. Antes que pensar en el juego del sábado. Antes que pensar en la fiesta que tendremos. Antes de pensar en la escuela y en la salida de la escuela. Tendremos que pensar cada momento en que las palabras de Dios estarán en mi corazón. Como una decisión personal. Y de corazón suben a nuestra mente y de nuestra mente salen a ser efectuadas. Dios me amó de una forma tan especial que dio a su Hijo para morir por mis pecados. Él murió por mí. Él me amó de una manera tan especial y tan desinteresada que Él no quiere de mí cosas que yo no puedo darle. Él no quiere dinero de ti. Él tiene suficiente. Él no quiere dones. Él da los dones. Él no quiere tributos, Él los tiene todos. Él no quiere capacidad humana tuya, pues la sabiduría humana es nada comparada con la de Dios. Él quiere tu corazón, tu decisión. Tu vida no va a cambiar hasta que no ames a Dios, hasta que no decidas de ti mismo, voy a buscar a Dios con todo mi corazón. No va a cambiar, no va a cambiar. Seguiremos siendo los mismos, seguiremos luchando con los mismos problemas. No nos da vergüenza a veces ir con Dios, Señor, perdóname este pecado. Al día siguiente, Señor, perdóname el mismo pecado. Señor, vuélveme a perdonar este pecado porque soy débil. Esto no puede ser así. Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiarte. Dios quiere llevarnos a nosotros a buscar una relación única y especial con nuestro Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, a pesar de lo que somos. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Sino amarle, sino honrarle, sino servirle, sino dedicarle a Él mi corazón, mi mente, mis fuerzas, toda mi vida. Aquí encontramos una aplicación familiar muy buena, hermano. Vamos a ver el versículo 7. Dice que las palabras que Dios nos ha mandado, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes por qué digo que es aplicación familiar? Porque no se puede cumplir esto a menos que le demos tiempo a nuestros hijos. A menos que estemos con ellos al levantarnos y al acostarnos, andando por el camino y estando con ellos y acompañarles. Si les dejamos solos, no estamos cumpliendo, amando a ese Dios tan grande. La televisión no es buena niñera, ¿sabe? Nadie cuidará a tus hijos como tú los puedes cuidar. Nadie va a desarrollar su ministerio paternal a menos que seamos nosotros mismos los padres. Es una unidad familiar. Porque si yo le voy a hablar a mis hijos de esta manera, y lo haré cada momento, al levantarme, al acostarme, cuando me levante por el camino, en mi casa, habla de comunión familiar. No podremos darle a los hijos el engaño de que yo paso tiempo de calidad con mi hijo. Tiempo de calidad, viendo televisión en McDonald's, o en McDonald's. Ese no es tiempo de calidad. El tiempo se necesita tiempo completo con nuestros hijos. Tendremos que amarles del amor de Dios. Hermano, qué triste sería que tu siguiente generación se perdiera. Que con todo y que lloramos delante de Dios, con todo y que le amamos, con todo y que testificamos y buscamos a los perdidos, con todo y que venimos y nos derramamos aquí en lágrimas con nuestro Dios, con todo y eso nuestros hijos no van a amar a Dios si no les enseñamos. Si no les enseñamos, se van a desviar. Van a andar cada uno por su camino y no van a recibir las grandes bendiciones que de Dios hemos recibido todos nosotros. Tendremos pues que pasar tiempo con ellos. Es unidad familiar, es compañía familiar, es educación familiar, es un andar familiar, andando juntos con ellos, cerca de ellos. Aplicadas a mi testimonio, mire, dije aplicadas a mi vida, aplicadas a la familia y aplicadas a mi testimonio, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano. Hermano, todo aquel que ama a Dios se le nota. Todo aquel que busca a Dios con todo su corazón y que le ama, esa persona recibe de Dios un testimonio a todo aquel que lo ve. Sabemos quién ama a Dios en la iglesia. Sabemos quién es piadoso. Sabemos quién lee la Biblia y quién ora y quién tiene tiempo a solas con Dios. Por sus reacciones, por su hablar, aún por sus saludos, sabremos quién camina con Dios. Porque Dios pone en el hombre que le ama un testimonio de que ama a Dios. Y todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo sabe que andamos con Dios. Cuando verdaderamente andamos con Él. Una señal de que yo amo a Dios será mi testimonio, mi caminar con Él, mi conducta, mi hablar, mi manera de expresarme con los hermanos, mi amor al necesitado, mi amor al desprotegido, mi cuidado especial sobre aquellos a quien debo enseñarles la palabra. Dios va a cambiar nuestra vida si efectivamente le vamos a amar. Dice la Biblia también que si nosotros amamos al Señor, las palabras de Dios estarán en nuestros hogares. Dice las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay muchos hogares aquí que los padres decimos o dicen, mi hijo tiene que decidir por sí mismo, no quiero obligarlo. Y usted dice que es cristiano y sus hijos escuchan música mundana en su hogar y sus vecinos escuchan la música que sus hijos escuchan. Y usted dirá, yo no escucho eso, pero su hijo lo hace y usted lo permite. Oh, mi hermano, usted no está amando a Dios. Está dando un mal testimonio, porque si amamos a Dios, nuestro hogar será santo. Completamente santo. Me convertí a Cristo en una ocasión. No me gusta hablar de mí, pero déjelo de un testimonio. Y le dije a mi Señor, Señor mío, mi familia, todos incrédulos, nadie conocía al Señor, y un tío un día fue a mi casa, y yo le dije a mi tío, tío, yo los quiero mucho, los aprecio mucho, pero quiero que sepa que a partir de hoy me hice cristiano, y nadie va a meter una sola botella de alcohol, ni un solo cigarrillo a mi hogar. Si alguno quiere venir a mi casa, debe saber que no puede traer eso, y si lo trae, va a tener que salir con eso primero. Me quedé solo. Me quedé sin visitas. Nadie me busca de mi familia. Yo los busco de vez en cuando para predicarles. Tu vida, tu hogar, debe ser testimonio de que tú amas a Dios. No podemos compartir nuestro hogar con el mundo. No podemos tener el individuo de la casa es de Dios, pero el resto es del mundo. Debe haber una armonía porque amamos a Dios. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Habla de testimonio público. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un testimonio de tu hogar. Dios quiere bendecir tu vida, hermano. ¿Has notado a veces que tu amor por Dios no es suficiente para cambiar esa actitud? ¿Hemos notado acaso que ese amor por Dios es tan poca cosa comparado con nuestro amor al descanso? Con nuestro amor al relajarnos, con nuestro amor a nuestro empleo, porque muchos no van a la iglesia porque tienen que trabajar. Sorpresa, todos trabajamos y todos tenemos que buscar de Dios. Oh sí, mi hermano. Cada aspecto de tu vida refleja amor por Dios. Tu pureza, tu santidad, tu comunión, tu tiempo de oración. Ah, cómo me gocé el viernes que vi la iglesia llena para el tiempo de la oración. Qué alegría en mi corazón. ¡Qué bendición! ¿Cómo trabaja la palabra? Y el pueblo de Dios es sensible todavía a la palabra de Dios. Hermanos, somos sensibles a la palabra. No endurezca su corazón. Decídale amarle al Señor con todo su corazón. Termino con un comentario. Dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a orar. Dios, tú has hablado a quien tú has querido. Tú has hecho, oh Dios, aquello que ningún hombre puede hacer. Yo no puedo, Señor, convencer a nadie que haga algo que no quiere hacerlo. Mi capacidad humana no me es posible conocer los pensamientos ni las decisiones. Por eso es que hemos clamado para que tú obres en cada uno. Por eso hemos clamado para que sea el Espíritu Santo el que lleve el mensaje a cada corazón, el que permita que haya discernimiento, el que permita que ese amor una vez más fluya en todo su esplendor. Que permita que una vez al beber de esa hermosa agua fluya de su corazón una fuente que salte para vida eterna. Señor, bendice a cada uno. Tú conoces los corazones. Tú sabes, Señor, quién necesitaba una exhortación a amarte. Quién necesitaba un aliento a seguirte amando. Y quién necesitaba, Señor, una enseñanza para empezar a amarte con todas nuestras fuerzas. Ruego, pues, que tu palabra caiga en tierra fértil esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Sigan orando, hermano. Señor, gracias por tu palabra. Y cuán faltos somos de amor a ti, Señor. Te pido que bendigas esta sencilla invitación antes de irnos. Hermano, usted ama a Dios. Dios ha hablado a mi vida y yo realmente cosas las que no muestro que amo a Dios. La Biblia dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ama a Dios. ¿Cuántos hermanos dirán, hermano Luis, Dios me ha hablado en esta noche? Yo reconozco que hay áreas en mi vida en la cual no he mostrado que amo a Dios. Quiero pedirle perdón al Señor. Quiero quiero hacer algo, cambiará eso en mi vida. Dios te habló, ponte de pie. Toma una acción, Dios te bendiga, amén. Amén. Muchas. Amén. Gloria al Señor, ora y al Señor. ¿Amas a Dios? Si amas a Dios, no escucharías eso que escuchas. Si amas a Dios, no actuarías, como actúas. Si amas a Dios, no dirías esas palabras. Si amas a Dios, no guardarías esos rencores. Si amas a Dios, te sacrificarías más por Él. Servirías más si amaras a Dios. Ámale con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lo amas con tu mente. Piensas en Dios. ¿Hay alguna otra cosa más importante que Dios a la cual tú te abocas? Yo no sé cómo Dios te habló, hermano. Tal vez hay algún pecado que constantemente estás confesando y confesando y confesando y confesando, y Dios te perdona cada ocasión, pero lo sigues haciendo. ¿No será que falta que amemos más a Dios? Señor, ayúdanos, Señor, a amarte más y más. Pon en nosotros profundo amor por ti. Tú nos has amado, Señor. Nosotros íbamos con rumbo al infierno. Hay millones de gente en este mundo que no tiene la verdad, que están engañados, y aunque la verdad llegue a ellos, la rechazarían. La rechazarían porque están engañados por el diablo. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. El destino de nuestra alma ha cambiado, ahora somos tus hijos. ¿Por qué no amarte? ¿Por qué no vivir para amar a Dios? Ayúdanos, Señor, te lo pido. Perdónanos porque somos mezquinos. Perdónanos porque somos desobligados en cuanto a las cosas de Dios. Perdónanos porque somos mal testimonio. Perdónanos, Señor, porque no actuamos como cristianos, como hijos de Dios. Perdónanos porque hay muchas otras cosas que están en primer lugar antes que tú, lo cual manifiesta que no te amamos como debiéramos hacerlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener presente en esta semana que debemos amarte. Ayúdanos a los varones a recordar esta semana que tú estás buscando un hombre que se pare firme, que edifique un vallado, que se ponga en la brecha, que sea un testimonio a su hogar. Ayúdanos, Señor. Tú vienes pronto, Padre. El tiempo es corto y ayúdanos a vivir por ti. Ahora despídenos con tu bendición, Señor. Ha sido bueno estar en tu casa. Gracias, gracias por hablarnos, gracias por edificarnos, gracias por consolarnos, gracias por retarnos. Ayúdanos a caminar contigo, cuídanos, te rogamos por nuestros hermanos enfermos, te seguimos rogando por nuestro pastor, te rogamos por la señora Verónica Tirado, por su salvación, te rogamos por Pati Zavala, Señor. Y te pedimos también por nuestras autoridades. Oramos por nuestras autoridades, Señor, para que tú nos permitas a seguir viviendo en paz y honestidad, con la libertad de seguir predicando a Cristo. Gracias pues, Padre. Despídenos con tu bendición y que volvamos a casa meditando en la necesidad de amarte. Y mañana en el día te amemos. Y pasado mañana y cada día sea un día en el cual demostremos a ti nuestro amor. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.